La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Como que entramos con mucha potencia, ¿no? De volumen, vamos a bajarle un poco. Estaba por acá, ya estaba hablando, pero resulta que no estaba conectado un cable. Bueno, ya estamos por aquí, listos para iniciar esta transmisión. Estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Los saludos a su amigo Arturo Shendra. Ya saben, transmitimos a todo el mundo a través de internet y estamos listos para una emisión más de la Casa del Rock. Y vamos a tener un especial hoy de un tremendo músico que acaba de partir, ya saben, a otro plano, a seguir haciendo sus travesuras en otro nivel, ¿no? Por allá. El buen Jeff Beck, ese tremendo guitarrista inglés, que le vino a dar un toque muy especial al rock de los 60s para continuar evolucionando ya saben, las técnicas de su instrumento, la manera de tocar, la manera de ejecutar y explorando, ¿no?, nuevos caminos dentro de su instrumento y dentro del rock. Y pues bueno, llegó el momento de decir: me voy de aquí, de este plano, y voy a seguir por otros caminos, ¿no? A seguir creando buena música. Pues bueno, Jeff Beck se fue apenas este 10 de enero de 2023. Tenía 78 años, un gran músico, un tremendo músico que pues dejó un gran legado y que hoy vamos a recordar para estar en contacto, ¿no?, con ese grandioso artista llamado Jeff Beck. Bien, estamos por aquí. Vamos a empezar con una rola de Jeff Beck. Tengo aquí una lista de canciones. Van a ser como al azar. No voy a lanzar un disco en especial. Vamos a lanzar diferentes temas que, ya saben, hay una opción en la que puedes seleccionar acá los discos de Jeff Beck acá en la red. Pero también hay una opción donde están todas las canciones, ¿no? Y muchas veces son las canciones más sonadas o más exitosas del grupo, del solista, en este caso Jeff Beck, que dejó su banda, los Yardbirds, para después ya empezar acá su proyecto como solista, llamado ya, bueno, tuvo varios nombres, pero de alguna forma pues llevaba el nombre de Jeff Beck. Vámonos con este tema que se llama Chaos Whip Ended as Lovers. Es el primer tema que vamos a lanzar el día de hoy. Vámonos con esto, que es un especial, muy especial, de Jeff Beck. Y esto dice así: thank you. Ghost with Ended as Lovers. Escuchamos a Jeff Beck haciendo llorar la guitarra, Jeff Beck imprimiéndole esos vibratos, esos palancazos a su guitarra con tremendo sentimiento. Un gran guitarrista, Jeff Beck. Vamos a leer un poco acerca de su biografía de Jeff Beck aquí en Wikipedia. Geoffrey Arnold Jeff Beck fue un guitarrista británico de rock y blues que tocó en varias bandas influyentes en la década de 1960 y 1970. Fue uno de los tres notables guitarristas que tocaron en The Yardbirds, siendo Eric Clapton y Jimmy Page los otros dos. Durante 25 años mantuvo una esporádica carrera en solitario. A pesar de no haber alcanzado nunca la proyección comercial de sus contemporáneos, Beck tuvo un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Experimentó con el blues, el rockabilly, el heavy metal y el jazz fusion. En su última época había absorbido influencias del techno, creando una innovadora mezcla de música heavy metal y música electrónica. Siempre trabajando Jeff Beck, siempre tratando de crear combinaciones diferentes. Y pues bueno, eso lo podemos ver en su reflejado en cada uno de sus cada una de sus producciones. Sí, creo que Jeff Beck creo que nunca vino a México. A ver si alguien sabe por ahí si vino Jeff Beck a México en algún momento, para que nos informe y nos platique, ¿no? Sí, o en caso de que haya ido a verlo a algún concierto, ya saben que luego la banda se mueve a otros lugares, hacia otros países, y luego tiene chance, ¿no?, de aventarse unos conciertos pues bien increíbles, ¿no?, con músicos de tremendo calibre. Y es el caso de Jeff Beck, ¿no?, que igual a lo mejor alguno de nuestros camaradas sí ya tuvo la oportunidad de verlo en vivo a Jeff Beck, porque me imagino que sería una gran experiencia haberlo visto, ¿no?, en vivo. Bien, pues por acá vamos a ver, Ale, que nos empiece a saludar la banda. Y Alexa dice: buenas noches y saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música. Excelente invitado, Jeff Beck. Sí, pues vámonos con otro tema de Jeff Beck. Vamos, ya saben que es nuestro invitado del día de hoy. Y recordándole, es como un homenaje a este tremendo músico que acaba de partir a otro estrato. Y pues bueno, ya estamos aquí recordándolo y escuchando esos materiales como a manera de un homenaje a este gran músico. Vámonos con el tema People Get Ready. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. People Get Ready, Jeff Beck, con un vocalista ya muy conocido. Yo creo que los que lo escucharon se dieron cuenta quién es el cantante, ¿no? Es Rod Stewart, con quien formaría también una agrupación, la primera agrupación que iniciaría Jeff Beck como solista. Y bueno, esa rola se desprende del álbum Flash que lanzaron en el año de 1985. Un álbum en donde, como les digo, participó Rod Stewart, allí un camarada de Jeff Beck. Vamos a ver un poco acerca de este álbum. Bueno, se lanzó en el 85, alcanzó la posición número 39 en las listas estadounidenses Billboard 200. Y esa canción, pues, es una canción de las, ahora sí que de las más conocidas de este álbum, People Get Ready, haciendo mancuerna con Rod Stewart. Bien, vamos por aquí. Vamos a ver un poquito de lo que nos dice por acá Wikipedia. Beck participó en álbumes de artistas como Rod Stewart, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, con el que trabajó últimamente. Y Ozzy Osbourne, pues, lanzó ese disco apenas el año pasado. Y Jeff Beck, pues, le da su toque en ese material. Al material, bueno, así que al tema que le da nombre al disco, Patty and Number Night, algo así. También trabajó con Tina Turner, Morrissey, Donovan, Diana Ross, John Bon Jovi, Michael McLaren, Kathy Bush, Roger Waters, Stevie Wonder, Les Paul Zucchero, Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor, Stanley Clark, Screaming Lord Soch, ZZ Top y Tots and the Maytals. Tremendos músicos con los que trabajó Jeff Beck, y eran sus grandes camaradas, ¿no? Muchos de ellos. Bien, pues seguimos por acá. Saludos a nuestro amigo Ezequiel Peña, que ya saben, hace eco de la transmisión de CDMX a través de Facebook, de CDMX La Casa Radio. Y entonces Ezequiel, chido por hacer esa colaboración acá en difundir, ¿no?, lo que estamos haciendo por aquí, desde la Casa del Rock. Bien. Y vamos a seguir escuchando a este músico, que es todo un deleite, ¿no?, escuchar a Jeff Beck en cada uno de sus temas, porque sabemos que él trataba de darle un toque nuevo, ¿no?, un toque novedoso, bueno, nuevo, novedoso, a cada una de sus producciones. Y pues bueno, vamos a seguir escuchando material, y vámonos con este tema que se llama Beck's Bolero. Está en vivo desde el Hollywood Bowl, un lugar legendario donde muchas bandas han pasado por ese lugar. Beck's Bolero. We'll be right back. Escuchamos Beck's Bolero en vivo desde la Hollywood Bowl en el año 2017. Una canción instrumental, una melodía, ¿no? Instrumental. Qué un buen tema que es. Ese disco se desprende de su primer material lanzado como solista con el grupo Trot en el año de 1968. Bien, seguimos por aquí. Me acuerdo cuando solía visitar las... Bueno, sigo visitando de repente las tiendas de música, ¿no? Ya saben. Pero recuerdo que ya hace unos añitos andaba viendo las guitarras por ahí. Y estaba observando las guitarras, ya saben, las Fender, ¿no? Stratocaster, que es una de las guitarras que más me gusta también. Por su sonido y aparte también por su diseño. Así como muy... muy versátil, ¿no? Y aparte también por su versatilidad, ¿no? Y y estaba viendo ahí diferentes modelos y eso, ¿no? Recuerdo que vi el modelo de Jeff Beck. Dije, no manches, esta guitarra está bien cañona. La empecé a observar así a detalle. Y me encantó, ¿no? La guitarra, ¿no? Cómo estaba construida, ¿no? Todos esos detalles que tenía, ¿no? Así muy especiales, ¿no? El acabado fino que tenía la guitarra. Y el color, ¿no? Un clásico... así, una especie de color perla, ¿no? Entre blanco y perla. Muy padre el color de la guitarra. Me acuerdo que me gustó mucho esa guitarra. Dije, no, pues a ver si un día me compro esta guitarra porque me gusta un resto. Y y pues bueno, ahí siguió la guitarra y no la compré, ¿no? Pero yo creo que es una de mis guitarritas que están por ahí en la lista de espera en caso de que me compre una. Y yo creo que sería de mis opciones, mis primeras opciones, ¿no? Para comprar una guitarra sería esa del modelo Beck, que está bien cañona. Un amigo tenía una guitarra, no era el modelo Beck, pero era una guitarra Fender Stratocaster, que era de aniversario y tenía un acabado muy similar. No era el mismo color, pero sí tenía un acabado muy similar en cuanto a los detalles finos, ¿no? Del, ya saben, de lo que es la cejuela, de lo que es la palanca, ¿no? El trémolo. Así todo bien, bien acabadito, ¿no? Los detalles así también de los trastes, todo bien chido. Y aparte el sonido de la guitarra estaba increíble, ¿no? Un sonidazo que dije, no manches, aquí luego se siente la diferencia entre una guitarra económica y una guitarra acá de gama alta, ¿no? Una guitarra cañona, ¿no? Y aparte la conectamos ese día en un Fender también, en un aparato Fender también, chido. Y no, pues resonaba, pero retumbaba la guitarra, pero bien cañón, ¿no? Muy padre. De esas guitarras chingonas, potentes. Bueno, y eso lo podemos escuchar en las interpretaciones de Beck, ¿no? En sus temas, con un sonido bien, bien presente, ¿no? Con mucha garra. Bien, pues vámonos con otro tema, ¿no? Vámonos con ese tema que se llama A Day in the Life, en la versión de Jeff Beck, recordando a Jeff Beck a unos días de su partida. A Day in the Life, Jeff Beck en vivo. Thank you. increíble presentación de Jeff Beck en el Ronnie Scott's 2008. Increíble presentación de este grandioso músico, Jeff Beck. Podemos ver su tremenda calidad en cuanto a ejecución. Como les digo, no solo en estudio, sino que también en vivo. Era uno de los pocos guitarristas, ¿no?, que podía darse ese lujo, ¿no?, de hacer sus grabaciones con una buena ejecución, buena calidad, y aparte en vivo inclusive superar esas producciones. Cosa que no sucedió con sus otros contemporáneos, ¿no?, como principalmente, ya saben, Jimmy Page, que hizo el solo considerado como el solo más chido del rock, que es la de Escalera al Cielo, pero que nunca pudo tocar en vivo, ¿no? Siempre los solos los improvisaba y trataba de tocarlos. Hay veces similares a los discos, pero pues nunca le salían. Lo mismo que Richie Blackmore, ¿no? Richie Blackmore también, un gran guitarrista de Deep Purple, pero siempre le gustaba improvisar y muy, muy pocas veces yo creo que se aventó un solo como venían en el disco, ¿no? O trató de más o menos darle el toque, ¿no? En cambio, Jeff Beck sí se podía dar ese lujo, ¿no?, de todavía mejorar las interpretaciones, ¿no?, que había hecho ya en estudio. Por eso se ganó una gran reputación, ¿no?, como guitarrista y creativo, ¿no? Podemos escuchar ahí su magia en la hora de tocar el whammy, ¿no?, la palanca de la guitarra, cómo la hace vibrar, cómo mete esos palancazos. Y sí, se oye todo ese vibrato, ¿no?, en sus notas melódicas. Muy bueno, Jeff Beck. Vamos a leer un poco más acerca de Jeff Beck aquí en Wikipedia. Y pues dice aquí Wikipedia, dice que fue ubicado en la quinta posición de la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, elaborada por la revista Rolling Stone, publicada en la que apareció en tres ocasiones en portada y que lo mencionó como uno de los guitarristas líderes más influyentes de la historia del rock. Beck ganó el premio Grammy a la categoría de mejor intérprete instrumental de rock en 6 oportunidades y mejor interpretación instrumental pop una vez. En 2014 recibió el premio Ivor Novello por su contribución a la música británica y fue presentado en 2 ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Yardbirds en el año de 1992 y como músico solista en el año 2009. Tenía esas distinciones Jeff Beck. Bien, seguimos por aquí. Es una noche en la que nos estamos deleitando con este grandioso músico llamado Jeff Beck. Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar un blues que lo tengo aquí de fondito, que se llama Goodbye Pork Pie Hat, Brush with the Blues. Vamos a poner este tema y escucharlo con detenimiento. Esto dice así. Thank you. Jeff Beck en vivo desde el Ronnie Scott's del año 2008. Escuchemos el tema Goodbye Pork Pie Hat, Brush with the Blues. Qué maestrazo Jeff Beck, demostrando ese gran virtuosismo en la guitarra, sin tener que tocar super veloz ni nada, pero haciendo una interpretación excelente, ¿no? Con esas vibraciones bien padres, esos movimientos melódicos y ese sentimiento, ¿no?, tan especial que solo Jeff Beck podía imprimirle su guitarra y de alguna forma pues ganarse esa reputación como uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, dentro del blues, dentro del rock, dentro de todo lo que experimentó, porque ya saben que también estuvo en el heavy metal, experimentando últimamente también con ondas electrónicas, estuvo con la onda del rockabilly y todo lo hacía magistral. Hay unos conciertos que están por ahí en internet donde van a verlo, ¿no? Bueno, espérenme. Donde van a verlo diferentes músicos como Robert Plant, Rod Stewart, como Kirk Hammett de Metallica, que van a verlo, ¿no?, esos lugares donde se solía presentarse Jeff Beck, a lugares luego pequeños, por así decirlo, en lugares así como muy íntimos. A mí se me hace como más padre disfrutar un concierto en lugares así pequeños, en donde tienes acceso pues a un buen lugar, ¿no?, para ver al artista y disfrutar su sonido y verlo en todo su esplendor, más que en un concierto gigantesco donde estás luego muy lejos o hay mucha gente y no se puede disfrutar de la misma manera. Y Jeff Beck tenía ese chance, ¿no?, de presentarse en lugares así, muy, pues muy pequeños, por así decirlo, pero muy ad hoc para la música que él interpretaba. Bien, pues seguimos por acá. Sábado de la Casa del Rock. Vientos, dice José. Vientos, José, qué bueno que andas por acá, José. Estamos recordando a Jeff Beck, ese tremendo guitarro que nos acaba de dejar. Bien, acá dice Alexa. Mi hermana Luz está escuchando el programa. Te manda saludos y te felicita por el buen programa. Abrazos. Vientos, Luz, qué bueno que estás por acá escuchando la transmisión y disfrutando de este bonito especial con un gran guitarrista llamado Jeff Beck. Bien, pues vamos a lanzar una de las últimas producciones que hizo Jeff Beck en colaboración con un legendario también del metal, ¿no?, del rock, que es Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar un tema de ese disco que lanzó recientemente Ozzy Osbourne en el 2022, por allá por octubre. Sí, publicado, no, más bien el 9 de septiembre lo lanzaron del 2022. Y Jeff Beck aparece ahí, ¿no?, tocando en dos temas de ese disco. Ya saben, el tema que le da nombre al disco, Patient Number 9, con Jeff Beck. Vamos a escuchar esa rola y enseguida también nos lanzamos la otra que también viene en ese disco. Patient Number 9, Jeff Beck, para que lo escuchen cómo suena con Ozzy Osbourne, tocando una onda más pesadona, ¿no?, más heavy. Y esto dice así. Patty Number 9, Ozzy Osbourne con Jeff Beck. Sonando muy cañón, muy rockeros, muy pesados, ¿no? Y se escucha bastante bien, ¿no? La interpretación de Jeff Beck ahí compartiendo con Ozzy Osbourne y escuchando un sonido pues, muy ad hoc con Ozzy, ¿no? Ya lo conocemos, bien metalero, bien pesado. Y el sonido de Jeff Beck se acopla muy chido, ¿no? Ya saben, muy bluesero, pero también como Jeff Beck ya era muy experimental, pues encaja muy bien con este proyecto de Ozzy. Una cosa muy interesante de Jeff Beck, como les digo, siempre le gustaba experimentar. Usaba diferentes efectos también, ¿no? Ya saben, sus delays, sus guaguas, pero de repente metía otros efectos para hacer sonidos como de teclado, ¿no? De sintetizador o de un órgano con su misma guitarra. De repente podías escuchar también unas partes cuando Jeff Beck hacía vibrar sus cuerdas, pero hacía un sonido como de armónica, ¿no? Metía doble cuerda y ahí alternaba las cuerdas de manera de que sonara como si fuera casi una armónica, ¿no? Con esos vibratos que le metía. Muy ingenioso Jeff Beck. Pues bueno, pues seguimos recordando a este gran maestrazo. Que pues yo me imagino que muchos artistas como Ozzy Osbourne, con todos los que participó, que les leí hace rato, pues están pues algo tristes, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero también a la vez alegres por todo lo que creó y dejó como legado Jeff Beck. Y hoy lo estamos recordando y escuchando esos materiales tan buenos. Y pues bueno, no tuvimos la oportunidad de verlo en vivo aquí en México. Bueno, al menos yo no. No sé si se presentaría Jeff Beck en México. Vamos a investigar, a ver quién investiga por ahí. Si Jeff Beck en alguna ocasión vino a México. Y si alguien tuvo la experiencia, pues que nos la platique, ¿no? Para al menos vivir un poquito eso. Eso, por medio de las, ya saben, de las crónicas, de las narraciones de nuestros camaradas. Bien, vámonos con otro tema de Ozzy Osbourne, de este material, haciendo mancuerna con Jeff Beck. Vamos con el tema A Thousand Shades. Vamos a escuchar este material, a ver qué sorpresa nos llevamos. Ese no lo he escuchado. O creo que ya, a ver, vamos a recordarlo. Eso dice así, A Thousand Shades, Ozzy Osbourne con Jeff Beck, recordando a Jeff Beck. Watching it slip away today. Isolation, fading like photographs, reminding us now. A Thousand Shades, Ozzy Osbourne con Jeff Beck, o Jeff Beck con Ozzy Osbourne. Qué buenas, buenas rolas, qué buenas mancuernas. Y Jeff Beck, pues participando con Ozzy Osbourne en su más reciente material, que fue lanzado el año pasado, en el 2022, perdón. En septiembre de 2022. Y pues bueno, estuve checando aquí, ya saben, en la red, para ver si Jeff Beck había venido a México, porque yo nunca me enteré, o no sé, no recuerdo. Pero aquí le ponen aquí, no te pierdas a Jeff Beck en el Teatro Metropolitan, 6 de diciembre. Eso fue en el 2010. Y acá la banda que pone sus comentarios ahí en Facebook, porque esa lo lanzaron en Facebook. Y ponen, dice, vaya que por fin es algo decente, ya estaba hasta la madre de sus reencuentros. Dice... Aquí ponen otros, dice, vientos hasta que traen algo que vale la pena y no jaladas, ¿no? Bueno, con otras palabras, y no como Lady quién sabe qué y otras cosas. Ponen unas groserías ahí, pero la banda así como bien, bien emocionada porque venía Jeff Beck. Dice, por fin, dice, lo he estado esperando, lo he estado esperando. Y si voy a ir, no importa si vendo una de mis guitarras. Dice, tengo que ir, no sé cómo lo haré, aunque quiero boletos de primera fila. Dice, pues sí, pues no manches. Ellos sí sabían de lo que hablaban y del calibre del músico que querían ver. Esa banda conocedora. Que pues igual tuvo la experiencia, ¿no?, de vivir a Beck en vivo en el Teatro Metropolitan. Un lugar bastante chido para los conciertos, ya saben. El Teatro Metropolitan está... Pues es un lugar así antiguo, pero bien chido, ¿no? Así con una... pues construcción, ¿no?, antigua, ¿no?, bien padre, ¿no?, una arquitectura muy bonita, y se pueden disfrutar bastante chido los conciertos. Yo he ido varios ahí y no, pues es una experiencia muy padre estar en el Teatro Metropolitan, muy ad hoc para estar en esos conciertos chidos. Bien, pues seguimos recordando a este gran maestro Jeff Beck a unos días de su partida. Vamos a seguir leyendo por acá. Dice, bueno, Beck ganó el premio Grammy en la categoría de mejor intérprete musical de rock en 6 oportunidades y de mejor interpretación instrumental pop una vez. Creo que eso ya lo había dicho y sí, ya lo había comentado eso. Pero pues bueno, lo recordamos, ¿no? Vamos a ver sus primeros años de Jeff Beck. Dice por acá, dice, desde los 10 años empezó a cantar en el coro de la iglesia. Cursó sus estudios básicos en las escuelas Sutton Grammar School y Sutton East County Secondary Modern School. Beck citó a Les Paul como el primer guitarrista eléctrico que realmente lo impresionó, y afirmó que escuchó por primera vez el sonido de una guitarra eléctrica a los 6 años, cuando escuchó a Les Paul tocando How High the Moon en la radio. Esta experiencia lo llevó a querer aprender a tocar el instrumento. Cliff Gallup, guitarrista de Henry Vincent y de Blue Caps, también fue una de sus primeras influencias, al igual que B.B. King y Steve Cropper. De adolescente aprendió a tocar una guitarra prestada e hizo varios intentos de construir su propio instrumento, primero pegando cajas de cigarros para el cuerpo y un poste de valla para el cuello con los trastes simplemente pintados. Tras finalizar sus estudios básicos, Beck se inscribió en la Escuela de Arte de Wimbledon, realizando poco tiempo después trabajos ocasionales como pintor y decorador, jardinero en un campo de golf y pintor de autos. Su hermana Aneta le presentó al guitarrista Jimmy Page cuando ambos eran adolescentes. Le presentó a alguien que de alguna forma también pues lo apoyaría, ¿no? Y yo pienso que se apoyarían mutuamente para llegar a lo que llegaron, ¿no? A ser esas grandes estrellas, esos tremendos talentos en la música. Bien, pues seguimos por acá recordando a Jeff Beck. Y vamos a seguir escuchando algo de lo que estábamos transmitiendo al comienzo, de sus materiales de Jeff Beck. Vámonos con otro tema de de Jeff Beck. Vámonos con el tema Freeway Jam, de su álbum Blow by Blow del año de 1975. Jeff Beck. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Freeway Jam, Jeff Beck, de su álbum Blow by Blow del año de 1975. Bien, seguimos aquí. Y vamos a escuchar un material de Jeff Beck en vivo tocando una canción muy conocida llamada Sleepwalk o Sonámbulo, de su álbum Jeff Beck Rock and Roll Party, haciendo como que los honores a Les Paul. Una de sus primeras influencias, si no es que su primera influencia y el causante de que Jeff Beck fuera guitarrista. Entonces, vámonos con esto. Ese concierto también es bien recomendable, ¿eh? Jeff Beck Rock and Roll Party, Honoring Les Paul. Búsquenlo también ahí en internet si lo quieren ver todo el concierto en vivo. Está muy chido, muy bueno. Entonces vámonos con esta canción que se llama Sonámbulo, al estilo de Jeff Beck, en vivo desde el evento Rock and Roll Party, en donde, como un honor, a un reconocimiento al tremendo Les Paul, ese guitarrista también legendario de allá de los años 50, si no es que hasta antes, ¿no? De los 40, que le dio el nombre también a esa guitarra Les Paul, ¿no? La modelo Les Paul de la Gibson, que es bien famosa. Entonces vámonos con esto. Sleepwalk, Sonámbulo, Jeff Beck. Much. When I found out that this guest of mine was playing 2 inches around the corner, there's no way he was going to get away with without coming here. Ladies and gentlemen, Gary U.S. Bond. Jeff Beck, Sonámbulo. Qué buena interpretación de Jeff Beck. Vamos por acá a esa melodía, ¿no? De Sonámbulo, que la podemos escuchar con The Shadows, ¿no? Vamos a leer aquí lo que dice. Mientras asistía a la escuela de arte de Wimbledon, Beck se ganó la reputación apoyando a Screaming Lord Such and the Savage en 1962, como cuando la banda grabó el sencillo Dracula's Daughters, Comeback Baby, para Oriole Records. Un año después, luego de que el músico Ian Stewart de The Rolling Stones le inculcara el gusto por el rhythm and blues, Beck formó la agrupación The Night Shift, con quienes se presentó en la famosa sala de conciertos 100 Club en la calle Oxford y grabó el sencillo Stormy Monday para la discográfica Piccadilly. Acto seguido se unió a The Rumbles, una banda originaria de Crowdoy, tocando principalmente versiones de Ginny Vincent y Buddy Holly. En 1963 fue aceptado en The Tridents, una agrupación del área de Creswick. Realmente me gustaban, dice Beck, porque tocaban rhythm and blues al estilo de Jimmy Reed, aunque solo era blues de 12 compases. Ofició como músico de sesión en un sencillo de 1964 para Parlophone titulado I'm Not Running Away con la banda Fitz and Starch. Fíjense qué padre, ¿no? Ian Stewart, quien fuera el tecladista de The Rolling Stones, un músico que fue antecesor, ¿no? Inclusive de Mick Jagger y de Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts, era uno de los miembros originales, ¿no? De esa agrupación de The Rolling Stones. Y bueno, pues leemos por aquí cómo lo influenció, ¿no? Con el rhythm and blues, y Beck rápidamente lo absorbió y le empezó a dar su propio toque, ¿no? Su toque personal. Está muy interesante toda esta historia, es muy, muy padre. Bien, vamos a escuchar un tema que hizo Jeff Beck, porque también sabemos que Jeff Beck estuvo participando con ahí con un artista, ¿no? Un artista de películas, ya saben, Johnny Depp. Con el que estuvo ahí participando en algunas producciones, o en alguna producción, y también en varios conciertos en el 2022 estuvieron ahí juntos. Quiero saber quién sea a oír mencionar en algunos de sus conciertos. Y pues bueno, vamos a escuchar algo de lo que hicieron juntos Jeff Beck y Johnny Depp, o Johnny Depp, ¿no? Vamos a escuchar esta mancuerna, a ver cómo se escucha, porque sabemos que Johnny Depp también como que quería ser rockero, y pues estuvo buscando la manera de contactar con esas grandes leyendas, ¿no? Y bien, vámonos con esto que dice: This is a song for Miss Heidi Lamar, Jeff Beck and Johnny Depp. Erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web. She's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure. Was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream. But it's life and it's death. She began and she ended like baby's breath. I don't believe in humans anymore. I don't believe, I can't believe, I won't believe humans anymore. So long ago, so far away, feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe in humans anymore. I don't believe. A thief is a thief. Who's gonna stand up to give you relief of all dispossessed? It's so hard to digest. You've no right to sit down if you're nobody's guest. This is a song for the Miss Hedy Lamarr. Jeff Beck and Johnny Depp, del año 2022. También fue de las últimas producciones que hizo Jeff Beck. ¿Qué les pareció este tema? Esta mancuerna de Johnny Depp, el actor, con Johnny Beck, con Jeff Beck, Johnny Beck. Más bien Johnny Beck sería el nombre, ¿no?, que hubieran adoptado como banda, ¿no? Bien, seguimos por acá, recordando este tremendo guitarro. Vamos a leer otras cosas interesantes que dicen por acá, en Wikipedia, ya saben. Dice, en marzo de 1965, el guitarrista se unió a la banda de Yardbirds para reemplazar a Eric Clapton, luego de que su amigo Jimmy Page lo recomendara. The Yardbirds grabaron la mayoría de sus canciones más exitosas durante los 20 meses de estancia de Beck en la agrupación. El guitarrista pudo grabar un disco con la banda titulado Roger the Engineer y titulado en Estados Unidos como Over on the Sideways Down, que fue publicado en el año de 1966. Ese mismo año el músico grabó un instrumental titulado Beck's Bolero, acompañado de Kate Moon en la batería, John Paul Jones en el bajo y Nicky Hopkins en el piano. En junio, Page se unió a The Yardbirds inicialmente como bajista. Más bien en junio, Jimmy Page se unió a The Yardbirds inicialmente como bajista y más tarde como guitarrista. El dúo de guitarras de Beck y Page fue grabado interpretando una versión de la canción Train Keep a Rolling, titulado Stroll On, para la película de Michelangelo Antonioni, Deseo de una mañana de verano. Pues qué buenas colaboraciones, ¿no?, que hicieron. Esa grabación de Beck's Bolero, que en donde lo acompaña Kate Moon, ese legendario baterista que perteneció a The Who, John Paul Jones, ese bajista también de la legendaria banda Led Zeppelin, ¿no?, que formaría después ya parte de Led Zeppelin, ¿no? En esos tiempos, como que todavía apenas estaban iniciando estos músicos a desenvolverse, ¿no?, en el medio, y de alguna forma pues se apoyaban para hacer sus proyectos. Nicky Hopkins, un tecladista que también fue legendario y que tocó en grandes agrupaciones, ¿no?, y en grandes proyectos como este. Y pues bueno, es considerado también como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos dentro de la música, principalmente el rock. Bien, pues seguimos por aquí escuchando a estos maestrazos. Vámonos ahora con este tema, Where Were You. Vámonos con Jeff Beck en vivo. Parece que está en vivo esta versión, este tema también. Vamos a escucharlo. once again, I can't thank you enough for coming out. Thanks. Hope to see you again sometime. Where Were You, Jeff Beck, en vivo desde el Ronnie Scott's en el año 2008. Qué feeling de Jeff Beck. Ahora sí que Jeff Beck anduvo con rodeos y estuvo experimentando diferentes técnicas, ¿no? De repente podemos escuchar cuando le mete el tapping, dándole un toque también padre en sus interpretaciones, en sus melodías. Cosa que difícilmente escuchamos con Eric Clapton o con Jimmy Page, ¿no? Experimentando con estas técnicas y ocupando también efectos, ¿no? Como les digo, Jeff Beck le gustaba utilizar diferentes pedales y experimentar con sonidos. Tratar de buscar algo fresco en su música. Bien, seguimos por acá. Deleitándonos con este gran maestro Jeff Beck, el cual estamos conociendo un poco más acerca de sus diferentes producciones, diferentes facetas como músico, y deleitándonos y conociéndolo, y conociendo también a la vez un poco de su historia, ¿no? Y vamos a escuchar más material porque hay mucho de dónde agarrar para escuchar música de Jeff Beck. Y vamos a lanzar ese tema que está de fondo, que también se oye interesante. Vámonos con esto que se llama Shape of Things. Esto es Jeff Beck. De repente también cantaba algunas rolas. Experimentaba ahí un poco también con su voz. Pero por lo regular Jeff Beck se concentraba más en su instrumento. Vámonos con esto que dice Shape of Things, Jeff Beck. Shape of Things, Jeff Beck. seguimos aquí escuchando algo de Jeff Beck como un tributo a este legendario músico que acaba de partir hace unos días, este 10 de enero de 2023, iniciando el año. Nos deja una gran leyenda del blues, del rock, del rhythm and blues, del experimental Jeff Beck. Vamos a seguir leyendo un poco acerca de la historia de Jeff Beck y de su paso por los Yardbirds, ¿no? Y aquí nos dice: Beck fue despedido de The Yardbirds durante una gira por los Estados Unidos debido a su carácter explosivo. En 1967 grabó dos sencillos como solista para el productor Mike Moss. Los temas se llamaban Hi Ho Silver Lining y Tiny Man, en los cuales cantó. Acto seguido formó su propia agrupación, The Jeff Beck Group, con Rod Stewart como cantante, Ronnie Wood en el bajo, Nicky Hopkins en los teclados y Aisley Dunbar en la batería. Mick Waller lo reemplazó poco tiempo después. Fíjense, pues sí le metía también a la cantada, como les digo, pero ya después decidió concentrarse más en su instrumento para darle paso a otros cantantes, ¿no? Como Rod Stewart aquí, como bien dicen, ¿no? En su primera grabación. Bien, vamos a escuchar un poco más de los materiales que tenemos acá en vivo de Jeff Beck y, como les digo, ese álbum de Rock and Roll Party en honor a Les Paul. Está muy muy bueno y ahí le mete al rockabilly, le mete ahora sí que al rock and roll, le mete a varios movimientos chidos. Vamos a ver por acá, vamos a abrir con la primera, que se llama Double Talking Baby. Vámonos con esto que dice así: Jeff Beck en vivo. My friends tried to tell me, but they were too late. Yeah. Oh, what a fool it was to fall for your bait. You're driving me crazy. Baby, I don't mean maybe. I'm talking baby. Please make up your mind. Whoa, said you would if you just could. Bet you probably will if I keep still. Yeah, you're driving me crazy. Kissing me, baby. I don't mean maybe. I'm talking baby. Please make up your mind. Double Talking Baby, Jeff Beck, en ese concierto que le dedicaron a Les Paul. Está muy chido ese concierto. Les digo que ahí aparece Kirk Hammett yendo a ese concierto y a disfrutar, ¿no?, de esta magia de Jeff Beck con esos grandes músicos cantando rock and roll, rockabilly. Muy bueno. Vamos a lanzar ahora un tema donde canta, hace mancuerna con una cantante llamada Imelda May, que canta muy bien, muy chido. Se acopló muy bien con este proyecto que hizo Jeff Beck. ¿Escuchen la lira? Y vámonos con esto que dice así: How High the Moon, con Imelda May. Vámonos a escuchar este tema que dice así. Somewhere there's music, fade the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above, love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, how near, how far. Somewhere there's heaven, that's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my eye, the moon. Jeff Beck con Imelda May tocando desde el Iridium Jazz Club en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Vámonos con el siguiente tema de una vez: Sitting on the Top of the World. Igual, Jeff Beck and Imelda May. I'm sitting on top of the world, just rolling along, rolling along. I'm getting the blues of the world, just singing a song, singing a song. I just want to buy soon if I get ready to go. Just like Humpty Dumpty, I'm ready to fall. I'm sitting on top of the world, just rolling along, rolling along. Ooh. on the Boston Bay Park, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm ready to fall. I'm sitting on top of the world. Sitting on top of the world, Jeff Beck and Imelda May. Un gran concierto este de Jeff Beck, titulado Rock and Roll Party, honoring Les Paul, que fue grabado en 2010, más bien lanzado en 2010 el álbum. Bien, pues recibimos por acá, recordando a Jeff Beck con estos grandes temas. Y seguimos por aquí viendo algo de la biografía de este gran músico. Como les digo, hizo un gran número de producciones. Y en sus últimos años ya trabajó con Johnny Depp. Sacaron un disco llamado Insulation. Más bien la canción Insulation es una canción de John Lennon, pero lanzaron su disco en 2000. Estoy checando por aquí a ver si aparecía, pero no aparece por aquí, pero pues bueno. Bueno, aquí vamos a leer los últimos años de Jeff Beck. Dice, el 16 de abril de 2020, Beck publicó un nuevo sencillo en el que colaboró el actor y músico Johnny Depp. Insulation, versión de la canción de John Lennon, se convirtió en la primera de varias colaboraciones entre ambos artistas, según el propio Beck, refiriéndose al hecho de que el sencillo fue lanzado durante el periodo de aislamiento, durante la pandemia del COVID-19, Beck explicó, Johnny y yo hemos trabajado juntos en la música desde hace tiempo y grabamos esta pista el año pasado. No esperábamos lanzarlo tan pronto, pero dadas las circunstancias actuales, decidimos que podría ser el momento adecuado para que todos lo escuchen. Y pues bueno, pues ahí lo lanzaron, como dicen, en el 2020, en plena pandemia. Fallecimiento, dice, falleció el 10 de enero de 2023 a los 78 años. Luego de contraer una meningitis bacteriana. Una meningitis bacteriana a Jeff Beck. Estuvo muy, muy cañona la situación. Pero pues bueno, ya Jeff Beck hizo lo suyo y, pues como les digo, ya dejó un gran legado y unos zapatos difíciles de llenar, que más bien que nunca se van a llenar, ¿no? Porque es difícil, ya saben, como que cada artista tiene su propio toque, y Jeff Beck pues tenía un toque muy especial, muy personal. Así como ha sucedido con muchos grandes músicos, ¿no? Ya saben, Van Halen pues era uno también de los grandes guitarros de todos los tiempos. Randy Rhoads también, otro de los grandes guitarristas. Stevie Ray Vaughan, también otro de los grandes. Jimi Hendrix, y ya saben, muchos músicos legendarios, ¿no? Que han dejado huella, ¿no? En todos los blueseros, ya saben. Los Kings, ¿no? B.B. King, Albert King y Freddie King. Esos grandes guitarristas blueseros que impactaron de manera increíble por allá por Europa e influenciaron a toda esa chamacada, ¿no? De los 60s para que hicieran una nueva mezcolanza y crearan el rock para después regresarlo acá a Estados Unidos ya bien digerido. Y también pudieron influenciarse los chavos gabachos y crearan también rock con las influencias, ¿no? Y con los músicos que de alguna forma pues le daban pues toda esa todo ese soporte, ¿no? Para crear buena música, ¿no? Y surgieron bandas increíbles, ¿no? Como The Doors, como Janis Joplin, como el propio Jimi Hendrix, ¿no? Que de alguna manera, aunque se dio a conocer principalmente o primeramente en Inglaterra, posteriormente regresaría a Estados Unidos, pero él ya llevaba pues toda esa, ya saben, todo ese, pues toda esa cultura, ¿no? Que lo había cobijado durante tanto tiempo y donde se había desenvuelto, ¿no? Esa cultura bluesera, rockera, y más bien bluesera de rhythm and blues en aquellos tiempos, ¿no? de, pues no sé, de algunas colaboraciones que hizo también con muchos, más bien participaciones que hizo con muchos músicos, ¿no? De aquellos tiempos, inclusive creo que tocó con Ricardito, no sé con quién, pero pues estaba influenciado de muchas, de muchos músicos, ¿no? De muchos talentos que le dieron, ahora sí que a Jimi Hendrix, una visión diferente también para crear buena música. Pero él ya estaba influenciado también por los grandes, ¿no? Por, ya saben, por Eric Clapton, por Jeff Beck. Cosa que le dijo a su manager, ¿no? El que, el quien fuera su primer manager, que sería, no sé si sería el único, si sería el único manager, que fue el bajista de, del grupo de Animals, donde, ahora sí que el grupo de Eric Burdon, que pues conoció a este Jimi Hendrix y le ofreció moverlo, ¿no? Y Jimi Hendrix accedió siempre y cuando que su manager pues lo moviera, ¿no? También a Inglaterra, ¿no? Y quería conocer a los grandes músicos, ¿no? Quería conocer a Eric Clapton, quería conocer a Jeff Beck y aventarse un mano a mano con ellos, ¿no? Y cosa que sí pudo hacer, ¿no? De alguna forma, principalmente con Eric Clapton, y impactar de manera interesante en uno de esos conciertos donde pues impacta, ¿no? A la audiencia, aventándose un palomazo con Cream, esa banda pues considerada, ¿no? Como que la banda más cañona, ¿no? De esos tiempos ahí en Inglaterra. Y un chavo que llega acá, aparentemente irrespetuoso, ¿no? A quererse aventar un palomazo con ellos. Eric Clapton le presta la lira y pues no, impacta a los mismos músicos, así como a la audiencia. Pero pues bueno, Jimi Hendrix sabía reconocer lo bueno y sabía que Jeff Beck era uno de los grandes guitarristas. Y que iba a ser uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, ¿no? Tenía como una gran visión Jimi Hendrix. Bien, pues seguimos por acá. Una velada muy chida escuchando a este grandioso músico Jeff Beck. Vamos a escuchar algo de sus materiales también de antaño. Vamos a ver, escuchar un tema llamado Green Sleeps. Yo creo que sí la conocen esa canción, ¿no? Vamos a escucharla. Es una canción cortita. Vamos a ver qué tal. Esto dice así: Green Sleeps, Jeff Beck Group. Green Sleeps, The Jeff Beck Group, The Sorbon Truth, del año de 1968. Una melodía muy conocida, antigua, que Jeff Beck pues quiso grabar en esa producción. Muy bien. Estaba viendo por acá otro material que quería compartir. Ya casi para cerrar la transmisión del día de hoy. ¿Dónde quedó la bolita? De repente se me desapareció acá la que tenía aquí yo, según ya, por lanzar. ¿Dónde la encontramos? Bien, pues iniciando este 2023 con buena música y con grandes pérdidas también, ¿no? Del rock, como lo que es Jeff Beck, ya. Pero pues bueno, así pasa, ¿no? Y ya saben, se nos han ido grandes músicos, tremendos artistas, gigantescos, ¿no? Como ya saben, Vangelis el año pasado también se fue. Uno de los grandes músicos, ahora sí que creadores, ¿no? Artistas de la música electrónica, que hizo grandes obras maestras, ¿no? Para mí es uno de los más grandes, Vangelis, dentro de su del género, ¿no? Electrónico. Y ya saben, se fueron bastantes artistas muy buenos, de gran calibre, que pues bueno, nos han dejado un legado para seguir disfrutando también mientras estemos por acá, ¿no? Ya saben, que no somos eternos y de alguna forma, en algún momento también tenemos que partir. Bien, vámonos con el tema de Purple Rain. Jeff Beck. En vivo desde el Hollywood Bowl. Y aquí dice, haciendo una mancuerna con Jam Hammer, Rosie Bones, Steven Tyler y Jimmy Hall. Vámonos con este tema de Purple Rain, al estilo de Jeff Beck, en vivo. Purple rain, purple rain. Jeff Beck. En vivo desde el Hollywood Bowl. Ustedes lo escucharon como mencionaron a Jeff Beck. Como les digo, Jeff Beck hizo varias colaboraciones muy padres con diferentes músicos. Y pues bueno, pues aquí lo pudimos escuchar en esta presentación en vivo desde el Hollywood Bowl allá en Estados Unidos. Y pues bueno, pues una velada padre, ¿no? Escuchar a este gran maestro de la guitarra, que por cierto, pues por lo regular su manera de tocar siempre era tocando con los dedos, pulsando con los dedos de la mano derecha. Rara vez yo creo que ocupaba una plumilla, o nunca ocupaba una plumilla, pero tenía bien dominado su estilo, ¿no? Su manera de tocar. Admirado por muchos guitarristas, como les digo. Por ahí estuve viendo algunos que estaban ahí demostrando su, pues, pesar, ¿no? Por la pérdida de Jeff Beck. Y entre ellos estaba el guitarrista de The Doors, Robbie Krieger, quien dice que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo, pero que siempre fue su fan. Y muchos más que estuvieron por ahí manifestándose a raíz de la partida de Jeff Beck. Y pues bueno, no quisimos quedarnos sin dedicarle un homenaje, un humilde homenaje a este legendario guitarrista que ha aportado mucho a la música, en especial al rock. Bien, pues no nos queda más que despedirnos de toda la audiencia que estuvo hoy presente por acá acompañándonos y disfrutando de esta transmisión tan intensa, tan llena de feeling, escuchando a Jeff Beck. Bueno, pues cuídense mucho. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com para que se enteren de lo que compartimos por ahí. Vamos a empezar a subir ya los recalentados para que los que no tuvieron chance de escuchar la transmisión en vivo, pues puedan conectarse, ¿no? Y vivir un poco lo que se vivió el día de hoy. También ahí en Facebook, búsquenos también como cdmxlacasaradio.com. Más bien CDMX La Casa Radio. CDMX La Casa Radio, nada más ahí en Facebook. Y pues ya, pues compártanos, ya saben, ahí pueden compartir alguna banda, propongan algún documental chido también. Y así, ¿no? Sí, ahí en la página de cdmxlacasaradio.com tenemos una sección de noticias, donde pueden entrar ahí y ver acá diferentes, pues, páginas, en donde se actualiza de manera automática y son noticias frescas, ¿no? Las que pueden ver ahí. Ahí agregué a México Desconocido, por si quieren enterarse de algunos eventos que vaya a haber aquí en México. Ahí pueden entrar también y ver todo eso. Ahí aparecen acá las noticias más actuales de México Desconocido. También tenemos una que se llama Zona Rock, algo así. Y también ahí pueden ver, ahí es una revista española, pero también habla de muchos lanzamientos nuevos del rock. Y también tenemos la de la Rolling Stone México, que pueden también checarla y ver acá qué reseñas hacen, de qué bandas. Pero luego ha sido un poco decepcionante la Rolling Stone México, porque de repente pues sacan cosas que... pues sacan cosas que no deberían de sacar, ¿no? Como reggaetón y cosas así. Cosas muy feas. Y yo digo, no, pues bueno. Entonces, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.